Hay una anécdota sobre un filósofo griego, Diógenes, que estando exiliado en Atenas, vivía muy pobremente, como un vagabundo, hoy diríamos un homeless. Y un día estaba allí comiendo un plato de lentejas que le habían dado, las lentejas eran lo más barato que se podía conseguir, y pasa un funcionario ministro del emperador, lo reconoce y le dice: "Ay, Diógenes, si aprendieras a ser más sumiso y a adular un poco más al emperador, no tendrías que comer tantas lentejas". Diógenes lo miró cómo estaba vestido este hombre, con ricas vestiduras y zapatos también de lujo, y le dijo: "Ay de ti, hermano, si aprendieras a comer un poco de lentejas, no tendrías que adular tanto al emperador". Pensaba en esta anécdota que invita como a pensar a veces cuánto sacrificio hacemos para mantener cierto nivel de vida y cómo trabajamos para eso y a veces tal vez haya que cambiar más el corazón para vivir mejor. Y lo pensaba a partir del Evangelio que escuchábamos hoy. Fíjense esta frase que es como la que por lo menos a mí me resaltó en primer lugar cuando lo leía. Vengan a mí los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Y pensaba cómo necesitamos hoy en día de ese consuelo que viene de Dios, porque hay tantas cosas que nos agobian y nos afligen, ¿no? Pensaba en primer lugar en la realidad que nos toca vivir, esta misma, la de una pandemia, una cuarentena que se hace larguísima, que sabemos que trae dificultades. Los que mueren por culpa del virus, los que mueren por culpa de otras cosas, pero que tiene que ver con el virus también, porque no se animan a ir al médico o van y no lo pueden atender como corresponde, los que sufren problemas económicos, porque se quedan sin trabajo, porque no pueden trabajar, porque no pueden pagar los sueldos, porque la empresa tiene que cerrar. Todo esto que todos conocemos y sufrimos. En nuestro país tenemos una lista larguísima y no hace falta que yo lo diga, cada uno de ustedes podrá hacer esa lista de cosas que nos agobian, que nos afligen. Y ahí andamos, ¿no? Entonces el Evangelio nos dice: vengan a mí los que están afligidos y agobiados. ¿Quién no levanta la mano? ¿Quién no dice a mí? Yo estoy afligido y agobiado. Tengo tantas cosas que me hacen sufrir, cosas de la propia familia también. A veces nos hacen sufrir cosas de los demás. Entonces, vieron la frase la gente, porque la gente, como si uno no fuera gente, pero uno dice, no, la gente que hace esto, que hace lo otro, que no respeta, que es intolerante, que es violenta, que qué sé yo, tantas cosas que decimos, ¿no? Entonces, la gente nos hace sufrir, por decir así, el prójimo, el otro, cada uno complete la lista también. Y por último, andamos afligidos y agobiados, a veces por culpa de nosotros mismos, de nuestra propia mirada hacia nosotros mismos, demasiado exigentes o atormentados por alguna culpa que arrastramos, algún rencor que nos ancló al pasado, ¿no? Algún vínculo que se rompió y que nos hace sufrir, situaciones personales con las que vamos luchando, tal vez alguna adicción o algún defecto recurrente, estas cosas que todos tenemos y también nos afligen y nos agobian. Ahí aparece Jesús diciendo: vengan a mí los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Y otra vez levantamos la mano. Pero fíjense cómo continúa el texto, ¿no? ¿Uno qué esperaría? Acercarse a Jesús. Jesús dice: vos estás afligido y agobiado. Sí, y uno espera que Jesús diga: bueno, vení, yo te soluciono el problema. Te saco esto que te aflige y que te agobia. Te cambio el país, o te cambio la gente que te rodea, o te cambio a vos mismo. Decime y yo lo hago. Pero no dice eso el texto. Jesús no dice: descontame cuáles son tus problemas que yo te los voy a solucionar. No dice eso el texto. Curiosamente, el texto dice al revés. Jesús, en lugar de decir: dame tu yugo que lo cargo yo, dice: cargá vos mi yugo, que es suave y liviano. No es una propuesta a que el Señor nos libere de lo que nos aflige, sino que la propuesta es a cambiar el corazón para que tal vez de esa manera no nos aflija tanto lo que nos aflige. ¿Qué dice Jesús? Aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. Nosotros muchas veces pretendemos o pensamos que la solución es cambiar lo que está a nuestro alrededor para que no nos moleste, y pocas veces pensamos que tal vez los que tenemos que cambiar somos nosotros para que eso no nos aflija tanto. Poder vivir nuestra vida frente a la realidad, a los demás y a nosotros mismos, de tal manera que esa carga no sea tan pesada. Y esto es lo que propone Jesús. Aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. La mirada tiene que volverse sobre uno mismo, y tal vez si somos pacientes y humildes de corazón, esta realidad que nos agobia tanto, no digo que cambie, la realidad no va a cambiar, va a cambiar nuestra manera de relacionarnos con esta realidad. Tal vez con más paciencia, tal vez con más aceptación, y tratando de cambiar lo que podemos cambiar y aceptando lo que no podemos cambiar. Por eso me acordaba de esta oración, que ayer se las copiaba alguno. Busqué el origen de la oración, no se sabe muy bien de dónde viene, pero es conocida, dice así: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar, y la sabiduría para reconocer la diferencia. Nosotros nos cuesta un montón esta madurez. Muchas veces lo único que hacemos es quejarnos de lo de afuera, y a lo mejor tal vez tengamos que aceptar que hay cosas que no podemos cambiar. Hay otras que sí, pero hay otras que no, y esas tenemos que aceptarlas. La sabiduría es reconocer la diferencia. Si pudiéramos ser más pacientes y humildes con los demás, esto es muy, muy impresionante, porque ciertamente cuando uno mira el Evangelio de Mateo, estamos en el capítulo 11, vamos a ver que Jesús comienza una etapa, y Mateo va a recordar un montón de conflictos que tiene Jesús, con Juan Bautista que no lo comprende, con Corosaín y Betsaida que no se convierten, con los que le piden a Jesús que haga más milagros y otros que no le creen. Es decir, hay varios conflictos, y Jesús, en lugar de decir, ay, esta gente, que no me banco más, dice, vengan a mí los que están afligidos y agobiados. Ese es el corazón paciente de Jesús, humilde y paciente. Si nosotros pudiéramos mirar con ese corazón a los demás, en lugar de quejarnos de los demás, bueno, tal vez nuestro yugo sea más suave y liviano. Un corazón como el de Jesús, que mira amando y no que mira quejándose. Nos gustaría tener ese corazón. Y por último, si fuéramos más pacientes y humildes de corazón con nosotros mismos. A veces somos tan duros, tan exigentes, nos queremos sacar un 10 en todo y tal vez no nos damos cuenta que estamos en camino. No hay que renunciar a caminar, pero hay que aceptar que estamos en camino. Tal vez hoy no nos salga todo bien, tal vez haya cosas que nos cueste, tal vez haya defectos y pecados que arrastramos porque son parte de nuestro carácter. Después nos arrepentimos, nos duele, pero estamos en camino. Podemos mirar nuestra vida con todo lo que nos falta. A veces hacemos eso y nos desanimamos. O podemos mirar nuestra vida con todo lo que hemos hecho y entonces decirle a Dios gracias porque me ayudaste a recorrer este camino. Ayúdame con lo que todavía no aprendí. Hasta el último día de la vida uno puede aprender a vivir y aprender a amar. Y hasta que no llegue ese último momento, estamos en camino. Un corazón paciente y humilde como el de Jesús sabe también mirarse con amor a uno mismo. Pidámosle a Dios que nos regale este corazón y que podamos acercarnos a Jesús, afligidos y agobiados como estamos, pero no para esperar que Jesús solucione mágicamente nuestra realidad, sino al contrario, para aceptar nuestra realidad y entonces vivir con un yugo más liviano que es el de Jesús. Ponemos nuestra vida en las manos de Dios.